Cuando Estudiantes fue campeón del mundo en Old Trafford, en Manchester, cuando nadie creía en Estudiantes y ese grupo de jugadores, Osvaldo Zubeldía con su maestría lo llevó a lo más alto del fútbol internacional, hubo un momento después, cuando terminó el partido y cuando Madero, el doctor Madero, creía que ahora venía la época del descanso y de la tranquilidad, Zubeldía se despachó con un discurso conmovedor. Escuche al doctor Raúl Madero hablando de aquel Estudiantes de La Plata histórico. Se había terminado el partido en Manchester. Nos reunimos en la habitación de Ricardo Callero, que era el utilero nuestro. Estaba la Bruja Verón, Bilardo, Osvaldo y yo. Y en un momento Bilardo le dice: ¿usted se da cuenta, Zubeldía, que en este momento todos los teletipos del mundo están diciendo que Estudiantes es el campeón del mundo, un equipo chico argentino que acaba de batir en Europa a uno de los grandes rivales europeos, que es el Manchester United, en Old Trafford, que era una inexpugnable cancha que era imposible ganar? Y Osvaldo contestaba: sí, efectivamente. ¿Usted se da cuenta que tiene un equipo que tiene la más alta cotización en este momento? Sí, sí, sí. ¿Usted se da cuenta que seguramente en Argentina, y especialmente en La Plata, la gente debe estar festejando este triunfo? Sí, sí. ¿Usted se da cuenta todo lo que nos costó llegar hasta acá? Sí. ¿Usted se da cuenta que estamos solos? Y esto es un poco la síntesis o el corolario de lo que es la competencia. Luchar tanto para alegrarse un rato, pero estar alejado de lo que es la familia, los afectos, es transitorio. Y él, con su enorme poder de síntesis, dijo: sí, sí, tiene razón, mañana tenemos que volver a trabajar.